que al amor sigue el olvido y que no quiere sufrir. Estoy diciendo, niña, que cuando te toco te quiero tanto y más te quiero querer. Yo quiero tenerte.